hasta la medianoche por Radio La Red, la hora de Bilardo. La hora de Bilardo la conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo y la participación de Miguel Dalacio. La hora de Bilardo por Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Hola mundo, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Hola, Carlos, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, nos acompaña Leo hoy también. ¿Cómo está, Carlos? Bien, Leo, bien. ¿Trabajaste? Y ahora sí, reemplazando a Miguelito, estuvimos recién en el magazine. Y ahora el gusto de acompañarnos. Aquí que no lo puedo convencer que venga a la mesa. Pero yo le voy a decir una cosa. Buenas noches, Carlos. Porque tiene título. Sí, yo le voy a decir una cosa. Como oyente, sí. Porque uno antes que comunicador tiene que ser oyente. Me encanta cada vez que aparece Quique Pendaz o Diego Giró. Sí, sí, como oyente, me gusta que la mesa esté con mucha gente, que opine. No sé por qué Quique no quiere. Que opine. Ahí apareció. Claro, apareció Quique. Lo convencimos. Acá estoy. Quique, pero el fútbol, si vos me decís, vamos a hablar de... No. Por ejemplo, yo escucho de política, la verdad no entiendo nada. Sabía de política cuando tenía 20 años. 6, no, 16 años. Ya hoy me marearon. Pero no, hoy escuché 2 horas, 3 horas, uno dice una cosa, otro dice otra, otro debemos 1.000 millones, el otro debemos 5.000 millones de dólares, otro 40.000 millones de dólares, qué sé yo todo lo que debemos. Después otro que tenemos superávit, que la agricultura, que que el otro, que la seguridad, qué sé yo, de marea. Pero cada uno tiene sus temas, ¿no? A mí también me tocó trabajar en política, estuve en política, a los 13 años. La UES, Unión Estudiantes Secundarios. Claro. 13 años tenía. Iba a ver a todos, a los discursos teníamos que ir, y me acuerdo que fuimos a ver a Perón, un discurso en el Teatro Colón. Después inauguramos Calamuchita, inauguramos Embalse Río Tercero. Chapamalal. Chapamalal, Calamuchita, Chapamalal, y otra cosa. ¿Y esto en qué año fue? Hace 1000 años, yo estaba en la escuela secundaria, más de 60 años. Gobierno de Perón. Sí. Gobierno de Perón. Sí. Porque sí, a mí me tocó jugar a los 11 años, 12, 13, campeonato de Vita. Ahí empecé a jugar al fútbol. Porque después se hizo complicado militar en la secundaria o en la facultad. Hubo estudiantes desaparecidos por militar. Bueno. Más acá en el tiempo. En los 70, claro. Sí, después más un poquito más aquí que me parece también. Bueno, la noche de los lápices con los estudiantes de La Plata, doctor. Bueno, en los 70 fue bravo. Y después en el camino, con la gente de La Plata. Yo me acuerdo que iba de acá a La Plata y tenía que mirar quién venía al lado. ¿Viste? Los coches que te pasaban, que venían de frente, ¿quién era? Y una época oscura fue. Y de mi barrio mataron uno, de Boyacá, Juan Justo, del café. Sí. ¡Vamos! Pasaban los camiones que venían de Liniers. Los camiones que venían de Liniers venían por Juan Justo. Iban a la cancha de Argentino Junior, venían de Vélez, no pasaban por ahí. A la cancha de Argentino Junior, a la cancha de Atlanta, a la cancha de Ferro, a la cancha de San Lorenzo y a Palermo. Y ahí en Palermo mataron uno de los chicos del café. Cuando iba a ver, se reunía, todas esas reuniones que hacía. Pero bueno, ahora, no en este, en aquel momento, fue bravo. Y bueno, yo ahora veo todos estos los pibes, el otro, habla uno, habla el otro, habla que. De economía, primero de todo, no sé. Nada. Matemática nunca pude entenderla. Lo único que ya había, viste, hizo los teoremas, que venía para acá, venía para allá, baja el 5, baja el 7, baja el otro. Después decía, tipo que me aconsejaba, comprá dólares a la miércoles con el dólar. Se iba a la miércoles el dólar. Comprá oro. Bueno, compramos oro. Había una audición, que yo siempre lo digo, que era... no me acuerdo qué radio era, a las 12 del mediodía. La bolsa se llamaba. Sube la bolsa, baja la bolsa, sube la bolsa, baja la bolsa. Y daba todas las monedas, los valores de cada. Yo había comprado una vez una casa que hacía calzado, Barato, era barato, calzado para... ¿Qué pesa con A? Para obreros, sí. Y la compré en el centro, y en Florencio, en Quilmes la había perdido, y en Florencio la había perdido. Pero hay que mantener la relación. Hay que saber cómo. Hay que estar en el... Yo después fui, todavía fui hace un año, Quique. Sí. Hace un año, no sé cuántos años cumplió la bolsa. No sé cuántos años cumplió la bolsa. Y me invitaron. Me invitaron. Porque te acuerdas que tengo el domicilio en Bahía Blanca. Ah, por las acciones que compraste del las diario. Las acciones de Clarín. Sí, claro. Yo tengo acciones de Clarín. Porque Clarín me pegaba tanto, Y digo, bueno, hace negocio ellos pegándome, pero también me hace negocio yo. Entonces agarré, fui a comprar acciones. Y compré acciones de Clarín en Bahía Blanca. Tengo acciones de Clarín. Y están. El otro día hablamos y están en la bolsa de Bahía Blanca. ¿Y le reditúa eso algo? Nada. ¿Cómo no? Poquita. ¿Pero le da bolilla a eso a usted? Sí. No, haber comprado. No, en un momento sí. Porque, escucha, yo soy el dueño de Clarín y me pego yo mismo. ¿Qué quiere que le haga? Soy uno de los dueños. ¿A las reuniones de directorio no te dejaban ir? No, directorio no. Tenía nada más acciones para. No tenía opinión. No sé cómo se llama. Socio minoritario. Claro. Socio minoritario. Sí, no tenía opinión. Claro. Pero para tener opinión había comprado un chocro grande. Claro. Y entonces la compré en Bahía Blanca, que tenía un amigo en la bolsa, que ese tipo me entendió. Ese tipo me entendió y Neusta. Digo, hay que abrir, Argentina tiene que abrir, Japón, China, me acompañó, Carlos Fontana Rosa me acompañó a Japón. Le expliqué cómo era, era el director del gráfico. Ah, y mentor, uno de los inventores de polémica en el fútbol. Polémica, también. Estaba Vigil también, joven, ¿no? Vigil. Y me vino y vio cómo era eso. Y buscar el periódico, mirá, el periódico que nos acompañaba, tiraba creo que 20 millones, 15 millones de ejemplares diarios. El Asahi Shimbun. Asahi Shimbun. Y me acompañó él una vez. Después la señora que está con Neusta, ¿cómo se llama? Clara Mariño. Clara Mariño siempre decía, ¿por qué no van con Bilardo? ¿Por qué no van con Bilardo? Dice, este hombre se va para en Tokio, Osaka, Kioto, síganlo a él. Y después, una vez me dijo, Abraham, claro, ya que vas allá, ¿por qué no parar en Estados Unidos? ¿Qué quiero hacer en el Mundial? Bueno, doctor, paro. Y entonces hacía Buenos Aires, el vuelo, Buenos Aires, iba, ¿cómo se llama? A Miami, Miami, a San Francisco, San Francisco, Tokio. Me llama. ¿Cómo se llama ese el presidente de... el de la Federación de Estados Unidos? Gulati, Sunil Gulati, que está hoy, está de presidente. En aquel momento era como, en un momento fue Porra, Mochela, Lafa, igual, hoy están de jefe. Entonces, me dice Sunil Gulati, me llama, dice, Carlos, hay que parar en Nueva York, en Estados Unidos no se puede dejar nunca Nueva York afuera. Bueno, está bien. Entonces tenía que ir a Miami, subir a Nueva York, Nueva York, cruzar todo Estados Unidos, a San Francisco, San Francisco, Tokio. Y después acordate que hicieron el Mundial, en Japón y en Estados Unidos. En el 94 Estados Unidos, en el 2002 Japón junto con Corea. Japón-Corea. Ahí va. Y creció mucho la Liga de Estados Unidos. Creció mucho. Pusieron mucho dinero. Y uno de los primeros jugadores que fue, que ahí me gustaba, ¿viste? Navarro, el de Independiente. ¿El peruano? No, Hacha Navarro. Ah, Hacha más Bravo. Atrás en el tiempo. Navarro, sí. Él fue uno de los primeros jugadores que fue. No me diga. Navarro. Y fue también a jugar, ¿cómo se llama? Pucha, técnico de Central, que no olvidé. Caudet. El Chacho Caudet. Bueno, jugó Pelé Chacho en Estados Unidos, en el Cosmos. También en el Cosmos. Esa fue la... Y él había que ir al otro lado, ¿viste? De ahí pegaba... cruzar el Pacífico, estábamos de otro lado. Chacho Codés jugó mucho tiempo. Sí, lo que le está faltando a la Liga de Estados Unidos, se está llevando muchas figuras cuando finalizan su carrera en Europa. El desafío probablemente... ¿Y fue Beckenbauer? El desafío probablemente, porque el dinero lo tienen, es poder hacer una liga competitiva y tratar de llevar a los jugadores en su mejor momento. Y no esperar a que tengan 35 años para irse. Bueno, pasó con Guillermo. Es un desafío. Guillermo ahora está Esqueloto, terminó jugando allá. Pirlo, sí, en los últimos años, Pirlo, David Villa, Steven Gerrard, Thierry Henry, todos los jugadores, Beckham, todos jugadores que terminaron su carrera en Europa, 35 años, y en lugar de retirarse fueron a jugar a Estados Unidos. Claro. Levantaron la liga porque son grandes jugadores, son figuras mundiales. Tal vez el desafío de acá a los próximos años sea poder incorporar una gran figura con... Se fijaste en la FIFA, mandan ellos. Ay, bueno, por eso. La FIFA, a ver, Estados se Unidos, llevaron... Estados Unidos se enoja y manda a Estados Unidos. ¿El cree o reventar? Por eso, se llevaron en un gran momento a Ignacio Piatti, que era una de las figuras de la Copa del Mundo. ¿A dónde se meten ellos, Alan? Vos tenés que tener en cuenta. Es Estados Unidos, viejo. Está bien, pero todavía no han podido dar ese salto. No, van a la FIFA, van a llegar. A lo mejor lo que le falta también es hacer un gran papel en un mundial. Y el mejor fue en Corea-Japón. Bueno, ¿eh? Sí, ha mejorado, pero digo, llegar a una semifinal, por ejemplo. Claro, ¿no? Cerca en Corea-Japón. Vos llegás. Claro. Vos llegás a todas estas ciudades que te nombré de Estados Unidos. Mm. El hockey. En la escuela primaria, te hablo. Ajá. Los chicos, escuela primaria. Hockey, béisbol, básquet, tenis, y todo eso. Claro. Y después el fútbol. ¿Qué sé yo? A mí me costó un triunfo, Yo fui, cuando fuimos a Estados Unidos, el único que me ayudaba, los únicos, fue el Miami Day, que es una escuela que está en Miami, y una universidad de allá de ¿cómo se llama esto? Del Pacífico. ¿Cómo era? Los Ángeles. En Los Ángeles también me ayudaron. Y en Nueva York lo teníamos ahí. En Nueva York después, viste, mis amigos no. Estábamos jugando internacional y hacían notas porque hay mucha gente de Italia en Nueva York, mucha, claro, colonia italiana. Entonces, viste, hacían notas. Y en Miami, centroamericano, colombiano está lleno. Y entonces también nota, y ahí nos fuimos siendo fuertes. Y hicimos escuela todo ahí. Y el que me acompañaba, Carlos Fontana Rosa, que entendió el mensaje perfecto. Digo, ¿y qué tipo de honor que son los japoneses? No sé ahora, En aquel momento, viste, yo estaba en medicina, ¿no? Y había un médico que trabajaba en cáncer de recto, ¿no? Y me decía que le traiga un otoscopio. Y digo, bueno, está bien, lo traigo. Que era más barato en Japón. Lo fui a comprar y algún día lo contó porque es una cosa, ¿no?, rara. Fui a comprarlo, me dijeron, anda a esta casa, que esta casa tiene todo artículo de instrumental de medicina. Fui y me dijeron, Argentina, digo, no podemos venderla, porque allá tenemos a nuestro representante. No me vendieron. Menos mal que no fue a Japón exclusivamente para eso, ¿no? Pero mirá los tipos. Sale caro. Los tipos, qué honestidad. De verdad, ¿eh? Ellos tenían acá. ¿Está bien? Qué va. Me vendieron acá. Dice, no, en Argentina. Y me dieron la dirección. Dije, a ver, ¿dónde? Que agarre la dirección. Y agarré la dirección y tenían aquí. Pero acá lo vendían más caro que allá. Sí, claro. Pero no te lo vendieron. Y estando allá en Japón, fui a la casa esa. Qué bárbaro, ¿eh? Qué historia. El médico del doctor Ganduria, ¿no? Que el doctor Ganduria que trabajaba. Bueno, yo estaba con él. Era el médico del barrio, del hospital Alvear, y él hacía cáncer de recto. Cuando te digo lo hacía, no, trabajaba en ese tema. No. Y entonces me dijo, un retoscopio. Y fui, yo lo pedí como si pediría una jeringa, claro. Como inocente. Me va a comprar esto, le mostré el papelito. Me dijeron, país. Entonces le dije, así, edad, país, Argentina. No, ya tenemos acá. Bueno, pero yo lo pago, viste, le mostré, ahí estaba el intérprete, le mostré la plata. No se puede. No. Mirá cómo respetan esas cosas, ¿eh? Y no me claro, tenían el representante acá. El representante acá. Sí, no te lo vendía. Pero bueno, por eso digo que estaba. Estados Unidos, pues se hizo. Bueno, ahí conocí a Andrés Cantor, que usted lo tiene que conocer de acá. Sí, claro. Y Alejandro Guzmán, que ellos, bueno, fueron a transmitir a todos lados, van a transmitir los mundiales. Tienen una radio, no de ellos, ¿eh? Una radio que está todo. Es todo Norteamérica, y después tienen también televisión y transmiten siempre fútbol. Muy bien, Alan, bueno, a ver, bueno, tenemos novedades. La gente lo puede seguir en Twitter, en @doctorBilardo, sin abreviatura, sin espacio, @ doctor Bilardo. Todavía quedan las secuelas de lo que fueron los partidos de ayer, de los empates, del descenso de Nueva Chicago. Y la noticia más importante del día de hoy tiene que ver con que es oficial que Carlos Tevez queda desafectado de la selección para los partidos ante Brasil y Colombia. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, la Argentina-Brasil. Parece que falta mucho, pero no falta nada. Es el próximo jueves, sin Agüero, sin Messi, sin Carlos Tevez también. Messi practicó ya, ¿no? Sí, está trabajando con pelota, está en la etapa final de su recuperación. Hoy el presidente del Barcelona dijo que sueña con verlo en el partido ante el Real Madrid. Sí, claro. Que es dentro de 11 días, es el 21 de noviembre. Y por ahí lo recupera. Hay que ver qué pasa con Messi, pero bueno, cuando se bajaron Agüero y Messi que no estuvieron, no formaron parte de la convocatoria, se pensaba que Carlos Tevez podía tener más lugar. Sin embargo, Carlos Tevez se queda fuera de los partidos ante Brasil el jueves y ante Colombia en Barranquilla el martes. Hoy ya Martino paró un equipo pensando en el partido del jueves, ¿no? Está bien, lindo partido, aparte como todo importante, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿cómo está la venta de entrada? Se quedan populares agotadas y quedan muy poquitas plateas. Mil plateas quedaban. Quedan pocas. En la cancha de River, recordemos que después de aquel partido con Ecuador, que Argentina perdió en el comienzo de las eliminatorias, se especuló con la posibilidad de un cambio de estadio. Y finalmente no prosperó. Vamos a ver si el año que viene la selección da algunas vueltas por el país. Pero teniendo en cuenta también lo rápido que era y seguramente que ya había algunos compromisos comerciales, ¿no? Sí, siempre se habló, ¿viste? A mí me gusta la cancha como la verdad. Bien al ladito. Vos sabés que acá, a la Argentina, vino Beckenbauer y ¿cómo se llama? Rummenigge. Rummenigge. Con Rummenigge fuimos a la cancha de Estudiantes. A ver Estudiantes no sé con qué. A la noche. Fuimos en el coche, vinieron acá. Y ellos iban a hacer el Mundial. Entonces querían conocer varias canchas. Digo, mira, vení a ver esta. Y los llevé a ver Estudiantes, con quien a la noche. Ellos no están acostumbrados a la pista atlética. Claro. Y veían eso, que mierda, se venía la gente encima. ¿Y usted cuando era técnico de la selección, nunca tuvo esa idea de cambiar, de jugar no en el Monumental, sino, qué sé yo, en la Bombonera, por ejemplo, que en la cancha de Boca las tribunas están más cerca del terreno? Claro. A mí me gustaba jugar en Boca. Si, por ejemplo, en Boca me decía, yo soy testigo de José Barrita. Ajá, el abuelo. El abuelo. Testigo, no sé qué le hizo, qué sé yo, la hinchada de Boca. Y me llamaron de testigo, estaba en el fútbol, testigo, y fui. Y se lo conoce. Digo, sí, gracias a Dios todavía veo bien. ¿Y cómo lo voy a conocer? Se lo dije después a José. Digo, José, vos estás canoso, plateado, te pega ahí, no pega el sol, porque la hinchada de Boca ahí no pega el sol, ¿no? Digo, vos vas a tirar un córner, o yo soy el técnico, miro así, y vos estás en el medio. Blanco, ¿qué querés? Que no te conozca. Fui a la justicia. Me hicieron ir a la justicia. Y adelante de él. Me dijeron, ¿lo conoces? Digo, sí, lo conozco. Era hinchado de Boca. Me dice, ¿de dónde lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Qué quiere? Va a patear con él y ¿qué quiere? Que no lo vea. Toque ese ciego. El país lo conocía. Si lo conozco, lo conoce. ¿Y qué relación tiene? No, lo conozco a él. Y sé que vive por Ramos Mejía o por. No Juan B. Justo. Por San Justo. En San Justo vivía. Ramos Mejía. En San Justo, creo. Es más, creo que tenía un almacén familiar. Sí, por eso, sí. ¿Y lo conoce? ¿Cómo no lo conoce? Si voy a patear un córner, lo tengo ahí. Vamos a tirar un tiro libre, lo tenemos ahí. Va a cabecear al arco, lo tiene ahí. ¿Qué quiere? ¿Que no lo conozca? Lo conozco, sí. Y vino acá. Vino acá, no. Allá la radio vino. A la puerta, ¿eh? Vino varias veces. Habla. ¿Queremos hablar con vos? Y sí, cómo no. Yo hablo con todo. Hablé con ellos. Hablé con la gente de River, hablé con la gente de Estudiante, hablé con la gente de Chacarita. Lo único que no podíamos hacer era entrar a la radio, ¿no? Sí. Pero venía. Y un día la policía le dije acá, ustedes son, no sé si estaba, pero les dije, escúchame, ¿por qué no me esperan ustedes del lado de afuera? ¡Está loco vos! Dice, arreglate vos, la policía. Digo, mira los monos que vienen, eran gigantes. Y yo salía, me dejaban solo. Un día vino la hinchada de Estudiantes, sí. Ahí a Venezuela, sí, a la calle Venezuela. Claro, no fue, tambores, claro, fueron a pedirle que agarrara el equipo. Era cuando se iban al descenso. Sí, Estudiantes estaba yendo al descenso. Me acuerdo yo de eso. Sí, entonces sí. Trajeron un viñón en micro. Con el le dije, está bien, voy. Y le pedí permiso a la radio y fui a dirigir Estudiantes. y sacamos los puntos justo, nos salvamos el último partido. ¿Y fue porque lo convenció esa manifestación? Sí. ¿Ah, sí? Sí, fui por eso, la verdad. Fui por Estudiantes porque lo siento. Por supuesto. Es parte de mi vida. Conocí a mi señora, tuve a mi hija, tuve a los amigos, tuve todo lo que quieras. Es parte de mi vida, Estudiante, ¿no? Y entonces fui, y bueno, fuimos ahí, empezamos a ganar, y no fue bien. No fue todos los partidos, tum, y zafamos. ¿Qué es esto? ¿Qué hace el resto? ¿Qué? Un mensajito, doctor. ¿Qué estuchecito metió, no? ¿Eh? ¿Qué estuchecito metió? Estuche. ¿Qué estuchecito metió, sí, no? Lo compró mi señora. Moderno, ¿eh? El estuche. Sí. No, el celular me lo regalaron, ¿eh? Muy lindo. Porque cuando se me descompuso, ¿viste? Me enojé. Cuando fui a... ¿Cómo se llama este? ¿Movistar o Movicon? Movistar. ¿Movistar o Movicon es esto? ¿Qué cosa? El teléfono mío. ¿Qué marca? ¿Qué marca o qué...? Ah, ¿Movistar o Movicon? Me dijeron. Movistar. Pero eso no es la marca del teléfono, es la línea. Ah, la línea no, la línea Movicon. La compañía. Movicon, si me dieron la valija, había 50 dieron en el país. Y me dieron uno a mí. El famoso ladrillo. Más grande. Antes. Primero era una caja. Ajá. Y después pasamos al ladrillo. Pero la caja me la dieron porque nosotros entrenábamos en Ezeiza, Club Empleado de Comercio. Entonces llamaba por teléfono. Y para hablar por teléfono al fijo tenía que hacer 3 cuadras, 4 cuadras. Entonces me dio su celular y lo ponía al rincón. Mirá cómo será la vida, que yo siempre digo, mi nieto, 6 años, 5, 6 cumplió, maneja el celular este como si fuera, qué sé yo, nada. Parte del cuerpo. Y en aquel momento, yo una vez, viste, andaba con el celular y todo, viste, me envié, ¿qué es eso? Un teléfono, y se reían los muchachos, los jugadores, ¿eh? Claro. Jugadores. Porque muy poca gente nadie, éramos 40, Víctor Hugo era uno de ellos, tenía uno también. Y Víctor Hugo hoy no usa celular. No usa. Increíble, mira, ¿no? Tenía uno de... No usa celular. No dieron, le dieron uno a él y uno a mí. Mira vos. No usa en celular. En fútbol, ¿eh? En fútbol. Y un día teníamos que tirar un córner, por ejemplo, allá estábamos acá, tiraba Burruchaga, el centro. Y tenía que cabecear Ruggeri en Madrid. Entonces ponía uno más o menos que para que sea Ruggeri y te llevaba al centro de Burruchaga con el chanfle. Y en España, una vez yo hablé con Michel y le tiraba a Ruggeri. Igual que si fuera Michel de la derecha, Burruchaga. Digo, pegale, Michel le pegaba también como los dioses, ¿no? Michel, jugador del Real Madrid. Sí. Y Burruchaga también le pegaba bien. Entonces le tiraba y acá tiraba al centro y allá cabeceaba a Ruggeri en Madrid. Y y así fuimos. Así hicimos. Y con el celular. Qué va. Hola. Así te digo. Hola, así con el celular. Hola, con esa cosa. Ruggeri, ¿está Michela? Sí. Michela. Ah, Bilardo, Michela, ¿cómo te va? Bien. ¿Y vos? Bien. Bueno, mira, te agradezco por lo que estamos haciendo. Mira, vos que ahora le hablábamos, ¿eh? Sí. Temprano. Y entonces después lo hacía hablar a los muchachos. Hablaba Burro, hablaba este, decía cómo era. Entonces se tenía que poner todo, cómo venía el centro, de costado. Tirolio de costado. Las cosas que hemos... El otro día, doctor, escuché que una productora de radio decía, yo soy productora las 24 horas. Es decir, voy al teatro a ver una obra y va la productora a ver esa obra. Voy al cine y la que va a ver la película es la productora. ¿Por qué? Porque todo eso me puede servir en algún momento para... diseñar una nota, para pensar una idea, para llevarla a cabo en el programa de radio. Sí. Y yo escuchándolo al doctor, el doctor durante sus momentos de entrenador, era entrenador las 24 horas. Sí. Yo creo que estaba comiendo o estaba con la familia, pero él no se desconecta. Pensaba en función de lo que hacía, primero como de su jugador, laburo, ¿no? Como jugador, sí. ¿No? Como jugador a mí me importaba también la parte táctica, mucho, pero tuve la suerte de que me tocó como técnico subir liga. Era todo el día. Claro. Tiro libre, corre, tiro libre, corre. Lo que hablan ahora los muchachos de la radio, así, era todo el día. Antes eso era antifútbol. Por ejemplo, laboratorio. Salía, yo tengo los gráficos todavía, ¿eh? Dice laboratorio, antifútbol. Pero ahora... Hoy lo hacen todos. Hoy lo hacen bien, todos. Está bien, ¿quién no va a conocer al rival? Eso de que me lo entendió, ¿cómo era el dueño de Canal 9? Romay. Alejandro Romay. Lo fui a ver un día a una cortada que estaba Canal 9. Geli. Bueno, esa lo fui a ver. Empezaba la cortada y estaba el canal. Lo fui a ver. y hablaba conmigo y miraba la pared, que había una televisión, y hablaba conmigo. Digo, lo felicito, la verdad es muy bien, usted mira la televisión y habla conmigo, insisto que sabe qué hacen los otros canales, y usted sabe que yo en fútbol hago eso, miro otros partidos, y los periodistas deportivos dicen, ¿qué me importa el rival? Y me tienen loco porque veo los videos. No, están equivocados. El director decía eso. Sí, claro. El director miraba otros canales, es lógico. Y es que hoy no se puede pensar ser técnico de fútbol sin saber cómo juegan los demás. Bueno, antes de saber qué te diga. Bueno, pero el tiempo le dio la razón. No, yo estoy contento porque acá en la radio, sacaron la I de todos los equipos ya. Viste que dice el arquero será y pa, y siempre la I, déjala ahí, decir los 11 y se acabó. Ahora ya largan los 11 a la mierda, cada uno juega donde quiere. Bueno, es tema como para seguir hablando, pero vamos a la noticia. Hasta la medianoche, la hora de Bilardo, por Radio La Red, pasión por el fútbol, pasión por la radio. Muy bien, Quique, bueno, hoy a la tarde me hicieron una nota sobre Riquelme, una radio, ¿no? Sí, una radio colega. Exactamente. Me hicieron una nota sobre Riquelme porque no sé cuántos años. Hoy se cumplen 19 años de su debut en primera, aquel partido, aquel triunfo de Boca, 2-0 contra Unión en la cancha de Boca. Ese día debutó Riquelme y usted era el director técnico de Boca. Claro, 19 años ya. Sí. Mamita, te digo. ¿Quién decía que para en el mundo un cachito? Qué rápido pasa esto. Mafalda decía, para en el mundo, me quiero bajar. Me quiero bajar. Bueno, hoy llega una nota, Riquelme. Entonces, bueno, a mí tocó llevar a Riquelme a Boca en ese momento, ¿no? Y llevaba 4 jugadores, me acuerdo. Lo conté por radio, de hecho. Sí. Estaba Riquelme, La Paglia, Cambiazo y un pibe... Ruiz. Suyar Ruiz, que le decían Suyar Ruiz. Suyar Ruiz, sí. Que después jugó un defensor de Belgrano. ¿No fue a Rosario? Sí. Pasó por Rosario Central. Claro, fue a Rosario. Y bueno, entonces ese pibe fue a Rosario. Después vino el Flaco Poletti, justo. Me llevó a Cambiazo a River. Ajá. Yo tenía todos los pibes hablados, pero no había el dinero que había que tener en Boca, no estaba. Entonces no lo pude traer a todos. Y Cambiazo no. Vino Riquelme y Cambiazo fue a River. ¿No? A River fue. Sí. O a Europa primero. No, Cambiazo primero se fue a Europa. ¿Primero a Europa? Sí, Cambiazo va al Real Madrid, después viene Independiente y recién ahí va arriba. Ah, mira, arriba, sí, por eso te digo, sí, fue para afuera. Uy, ¿quién es esto? Está un mensaje de texto. Celular, ¿a dónde? ¿En qué teléfono? En el grande. Grande, en el nuevo, por supuesto. Se me regalaron. Hay que ponerlo en vibrador, ¿no? La compañía me lo regaló. Acá dicen también Lucas Gatti. También un pibe. Estaba con esos muchachos argentinos también, no sé si lo llevó usted, pero... estaba uno que era una gran promesa, Carlos Marinelli, no. Que después se fue a Racing. Y jugó en Inglaterra. Claro. No, Marinelli no. Ese. Jugó en Inglaterra. No, Lucas Gatti, el hijo de Hugo. Toma este pavo ahora. Lucas Cassius, que le había puesto Cassius por Cassius Clay. Gatti, sí. El hijo. Claro. No. Y vinieron esos pibes, andaban bien. Y Riquelme jugaba en el lugar de Checho en Argentinos Juniors. Yo iba a ver la cuarta porque jugaban los sábados. Ajá. Vivía cerca de Argentinos Juniors, iba a ver la cuarta. Eran toda la edad. Y él jugaba, era el mediocampista, que le daban mediocampista. Yo no le digo así, Pero para que la gente lo conozca, y por eso comprendo a los periodistas. Ajá. Cuando dicen mediocampista central, ¿no? Claro. Para mí mediocampista. Número 5. Que se ponga donde quiere. Sí. 5, yo tampoco digo. Bueno, pero para que la gente interprete, la gente, ¿no? De la Argentina, ¿eh? Sí. Mira que yo 5 no digo. Sí, yo ya sé que usted no dice, pero digo, como para ser elocuente. Viste, hay países donde tenés, vas a Alemania, de Holanda, decís 5 y 5 lo usaba el central. Claro, sí, es cierto, ¿no? Sí. O sea, entonces acá mediocampista, que juegue donde quiera, que el técnico lo ponga a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, uh-huh. Donde quiera, a mí me gustan esos jugadores. Y entonces, por ejemplo, Burruchaga era el 10 de aquel momento, no, vas a jugar al otro lado, chao. y de mediocampista, después que juegue donde vuelva a acomodar. Ojalá sepan todos jugar de mediocampista en todos lados. Schuster era uno de ellos. Claro. Te hablo de los jugadores que vos decís, Maradona también mediocampista. ¿Dónde lo quiere poner? Donde mejor juegue. Porque a él lo marcaban hombre a hombre, y ahí se vino el lío. Cuando fue a Italia, empezaron a marcar hombre a hombre, y fui a dar, dije, no, vení. Y a mí esto me lo enseñó Maschio, Maschio. El Bocha Maschio. Estudiante jugaba con Racing, yo marcaba todos los números 10, que eran los creadores. Y marcaba hombre a hombre, y no la tocaba. Ni nada. Y salía en el periódico, salía, Bilardo, muy bien, anuló a Onega, anuló a este, anuló al otro. Anulaba todos los 10 y me quedaba al lado de ellos. A Savoy. Y un día me tocó con Racing marcar a Maschio. O vale, si Carlos Maschio a Maschio. Bien. Y me llevó a jugar al arco de ellos, al arco nuestro, a las puntas, a los costados. Uy, me mató. Y eso me sirvió después para el futuro, cómo tenían que desmarcarse los jugadores que ha marcado hombre a hombre. García Mejenda, Sabela, Maradona, una barra de todos esos jugadores, Carlos López. Y ahí después lo empleé. Burruchaga, y también cómo se marca hombre a hombre y cómo se contrarrestaba. Y así hicimos. ¿Vos te acordás que había un jugador peruano que nos dio un paseo un día? Después lo marcamos hombre a hombre y se acabó. ¿Cómo era este que se llamaba todo? De la selección. Era de la U. Era jugable. ¿No? ¿Uribe? ¿Eh? ¿Uribe no? No, Uribe. Uribe punta a punta y se quedaba ahí. El otro nos paseó por toda la cancha. Jugó contra la selección y no lo pudimos agarrar. Después sí, ya empezamos a marcar hombre a hombre. Ahí está, otro más que tomás. ¿Chumpitaz? No, Chumpitaz era defensor. Defensor, sí. Sí. Pero jugaba bien. Ahí lo vamos a buscar. Jugaba bien. Y y ahí empezamos a hombre a hombre. Que no. Y después me juntaba con la gente de Italia, que era uomo a uomo. Eso sí que era hombre a hombre. Y bueno. Y empezamos a marcar, a desmarcarse, cómo te desmarcaba, también, ¿no? Porque ya no es solamente marcar. Y yo te digo que Maschio... Cueto. César Cueto. Ahí está. El profe Alvamonte, siempre atento, el Tano. Sí. ¿Quién? El Tano Alvamonte, siempre atento. El Tano Alvamonte, gran productor. Ah, bueno, Cueto, César Cueto. Y me llevaba a los muchachos por todos lados. Dije, la pucha, digo. Muy bien, Cueto, muy bien. Y entonces agarramos y empezamos a decir cómo me demarco, claro. Si me marcan hombre a hombre. Y a mí Maschio me hizo eso. Maschio venía de Italia y lo marcaban hombre a hombre. Y entonces, ¿qué hacía? Se ponía donde le dolía, al contrario. Se me ponía al lado del arquero de ellos, se me ponía de punta, se me ponía a la izquierda, se me ponía a la derecha, me volvía loco. Yo decía, vale, ¿qué hago? Y anoche fuimos esa noche, estábamos en el cancha y estuvimos casi 3 horas después de terminar el partido y todo, hablando cómo hacíamos, porque a mí me tocaba marcar Onega, Savoy, Onega de Río, Savoy Independiente. Ah, los números 10. Los números 10, al 10, el creativo. Yo estaba ahí, chao, listo. Y bueno, así anulaba. Y después, me tocó después que marcaban a Maradona. Y después tuve que decir a Diego cómo se tenía que demarcar lo que me dijeron a mí, y después se lo dije a Diego. Porque con Diego había un peruano que lo había marcado Reina. Lo había marcado bien, ¿viste? Entonces le decíamos dónde se ponga para que le duela. Y un día lo expulsaron. Y así empezó. Cómo se marca hombre a hombre, cómo se desmarca. Todo eso era. Lo aprendí de Maschio, a desmarcarme. Sí. Aprendí de Maschio. Porque yo lo miraba a él y él fue el que me llevaba por toda la cancha. Y con eso con Osvaldo lo hablamos, sube el día, lo hablamos y después ya marcaba distinto a Savoy, a Onega, todos los 10. Ya lo marcaba distinto a Pelé. Pelé se me ponía de punta, peor. Claro. Pero ese me iba de punta, pero yo tenía que jugar atrás de Aguirre Suárez, que era el defensor. Claro, claro. Y se me ponía de punta. ¿Quién lo va a marcar ahí? Porque él cabeceaba bien, hacía esa gambeta cortita, tenía un lomo que... Y era bravo, ¿no? Sí, era picante el negro. Ponía la plancha. Sí, y metía los codos también. Hay quienes decían que a Pelé no había que hacerlo enojar, porque tal vez estaba en un día de eso que estaba disperso y como que... se iba. Ahora, si vos en una lo hacías enojar, no solo te mataba piñas, sino que además te hacía goles. Pero entonces, a Messiano no le rompió el tabique. Por eso. Sí. Y a De Sancio, no lo van a enojar, que Colón, capaz no se mete en nunca Colón en partido. También. En Colón creo que lesionó un jugador. Jugaba De Sancio, creo, en Colón. Santa Fe. Pero era fuerte, era fuerte. Era un lomo. A mí me tocó enfrentarlo primera vez en el campeonato militar. 20 años. Y él jugaba para Brasil y mi persona para Argentina. Ajá. 20 años teníamos. En campeonato militar. ¿Se está eso en el aparato este que tenemos ahí? 20 años. El aparato es la computadora. Está la computadora. No está todo. Porque no, la gente dirá, ¿cuál será? Entonces no sirve. La gente dirá, ¿qué será el aparato? ¿Qué, ¿no? ¿Qué sacarán de ahí? ¿Qué aparato? Pero está casi todo, Alan, ¿eh? En internet sí, está, pero, casi todo. Pero no está todo. Campeonato militar, jugado en Argentina. No creo. En Brasil, no me acuerdo. Ah, pará, tenés razón. No me acuerdo si era en Brasil o en Argentina. Pero en Brasil. Que... Pero campeonato militar, Bilardo Pelé. Si pones eso, capaz que te sale algo, ¿no? Algo va a salir. Pelé jugaba, seguro. Seguro. Seguro, seguro, porque me tocó marcarlo a mí. Duchino decía marca Pelé. Y marcaba a Pelé. Era la época que también se armó lío con Colón, también, con el Santo. Después fue con el Santo. Esto era selecciones juveniles. Claro. Era selecciones juveniles. Y me tocaba marcar a él. ¿Y Colón le ganó al Santos? Sí, en Santa Fe. Claro, el cementerio de los elefantes, precisamente claro. Por eso, ¿no? Porque caían los más y gigantes. Y Sancho, que era de Racing, se lo fue a, que fue a Colón, lo marcó a Pelé ese día. Era bravo, unas piernas, un lomo, mamita. Cabeceaba muy bien. Se venía al centro, arriba, te sacaba un metro. Bravo, tenía buenos jugadores también, ¿no? Que lo acompañaba. Pero así fue. Entonces así fue, uno se va armando, y después logra algo. Yo todo eso que me sacó como jugador, en la juvenil tuve a Ernesto Duchini como técnico, un fenómeno. Después tuve a Spinetto, que era pura garra. Dale. Don Victorio. Don Victorio Pineda. Don Victorio. En Vélez te agarraba Finito Ruiz, Alegri, mamita, el equipo ese que tenía. Te despachaba Finito Ruiz en el medio del campo y después te agarraba Alegri de última. Si y Us. Si pasabas a uno, te encontrabas al otro. Alegri y Us era la defensa de Vélez. Sí. Era terrible, fuerte, un equipo fuerte, fuerte. Bueno, y esa gente fue la que me fue formando. Entonces, de tener a René Pontoni como técnico en la novena división de San Lorenzo de Almagro, que era todo gambeta para acá, gambeta para allá, gambeta para acá, todo gambeta era, pero bien, iba al frente. Sí. Pontoni era de gambetador, pero o sea, como iba al frente, claro, era pucha. Tenían, y después teníamos, entrenábamos, yo entrenaba, ahí lo tuve como técnico, pero no hacías entrenar con los mayores, y yo iba a ver a San Lorenzo, tenía, a mí me gustaba Greco y Subieta. Ajá. Greco y Subieta, medio campo de San Lorenzo, no pasaba nadie. Eran dos gigantes, Greco y Subieta, dos gigantes. Y así me fue formando con ese estilo de jugadores. Entonces fui jugando. Y después aprendí de Independiente, que jugaban. Era Navarro, a mí me encantaba Navarro. El hacha Navarro. Hacha Navarro, ese sí que era hacha. Pavoni Navarro, Ferreiro Navarro. ¿Qué miércoles? Imposible sobrevivir. Iba a jugar a cualquier lado. Imposible sobrevivir. Iba a jugar a cualquier lado. Y con esos tipos jugaban a cualquier lado. Después, Alegre en Vélez. Mamita, que diré lo que era eso. Y en Boca estaba el Cholo Simeone. Colman. El comisario Colman. Colman. Pero Colman. Esos son los jugadores que me gustaban a mí. Que me gustan, ¿eh? Sí. Jugaba en Boca. Igual que en Rosario, claro. Igual que en Córdoba, igual que en cualquier lugar del mundo. Eran guapos en todos era lados. Colman. Olvídate, era así. Después tenía otra gente que. El Cholito Simeone. Simeone era un lateral que te mataba. Pero en aquel momento dije lateral porque en aquel momento eran laterales. Claro. Lateral derecho y Marzolini lateral izquierdo. Después con el tiempo, como sacamos los Wines, no tenían puesto. Entonces fueron sacando también los laterales. No tenían a quién marcar. No tenía que marcar. Y me queda una, vos sabés que me queda una, de que yo a veces la digo, después dice, por ahí lo toma la mano, pero la de total. Muchachos, hay que entrenar cómo se grita el gol. Mire que miro los partidos de televisión, lo tengo remirado. Se gritan mal los goles, no practican el grito de gol. Yo no sé por qué no se practica el grito de gol. Veo a los jugadores, agarra uno y sale para allá. Saluda a la tribuna, el otro sale para la izquierda, va a hacer el gol, el otro para atrás del arco, el otro para acá. No, hay que practicar dónde gritan el gol. ¿Dónde vamos a gritar el gol? En tal lado. cómo, a qué equipo tengo yo enfrente, quiénes son rápidos. Si yo tengo que por la derecha son rápidos ellos, voy a gritarle el gol por el sector izquierdo, uh-huh, para bajar después por ahí. Entonces sé dónde tengo que ir, claro, el gol. Claro. Hablando de practicar, sí, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Hoy, escuchando la radio, en un buen momento con Gustavo López, habló Pablo Guede. Sí. Es el joven técnico que fue de Chicago, está en Palestino, que seguramente va a ser el próximo técnico de San Lorenzo Almagro. Sí, ya sí, está casi todo arreglado. Sí. Y le quiero preguntar algo a usted con respecto a lo que él dijo. A mí me llama la atención. De Chile no opino, ¿eh? No. De los técnicos de Chile no opino. No, pero algo que dijo puntualmente. Sí. Dijo, cuando mi defensa queda mano a mano, sí, con el rival, eso no quiere decir que se está defendiendo mal. Quedar mano a mano en el fondo no es defender mal. Y a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, no voy a dar mi opinión, está sí, usted. No, pero está bien. Eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, depende del rival. Si yo enfrente tengo a Canigia, no quedo mano a mano ni loco. Claro, depende, claro, de quién quede enfrente, ¿no? Ahí está. Depende de quién quede enfrente, ¿no? No es lo mismo. Canigia mano a mano, pasa la tira adelante y pasaba a tres por arriba. Depende de quién está. Depende del equipo contrario también, muchas veces, ¿no? Y depende cómo es mano a mano, uh-huh, con quién quedo mano a mano. Uh-huh. Eso depende de los jugadores y después de la táctica empleada. Yo creo bastante en la táctica, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver, Alan. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a pasar el ¿por qué hoy vino? Me dijeron, bueno, Carlos, ¿qué hizo? Los títulos. Porque viste, yo digo, para ser presidente de la nación hay que tener antecedentes. Uh-huh. Escucho a uno, al otro, opiniones, que el otro. ¿Viste? Entonces, lo que dicen, uh-huh, opinión. Antecedente, dame. Y después te digo. Entonces, a mí me decían el antecedente una vez, y con Kiki hicimos este pequeño. Currículum. ¿No? Historia. Currículum. Currículum. A ver, Kiki, si lo tenés a mano ahí, bueno, vamos a ponerlo, dale. Nadie como él puede comprender el dolor y la frustración de salir subcampeón. Como jugador y director técnico fue subcampeón nacional con Estudiantes de La Plata 1967, subcampeón metropolitano con Estudiantes de La Plata 1968, subcampeón del mundo de clubes con Estudiantes de La Plata 1969, subcampeón del mundo de clubes con Estudiantes de La Plata 1970, subcampeón nacional con Estudiantes de La Plata 1975, subcampeón en Colombia con Deportivo Cali 1977, subcampeón en Colombia con Deportivo Cali 1978, subcampeón Copa Libertadores de América con Deportivo Cali 1978, subcampeón del mundo con la selección argentina en Italia 1990. Estas frustraciones las pudo superar con este remedio. Campeón en tercera división con San Lorenzo 1959. Campeón sudamericano juvenil AFA 1959. Campeón metropolitano con Estudiantes de La Plata 1967. Doctorado en medicina UBA 1967. En 1968, campeón Copa Libertadores 69 y 1970. Título de director técnico 1972. Campeón metropolitano con Estudiantes de La Plata 1982. Y campeón del mundo con Argentina en México 1986. Dirigió la selección argentina en campeonatos mundiales. Único en vencer a campeones del mundo. Uruguay, Inglaterra, Brasil, Italia, Alemania. Creador del sistema táctico 3-5-2. Bueno, estos son así más o menos lo que hicimos. Faltan los títulos después, que son de como director deportivo de selecciones de los últimos años, ¿no? Y dijimos que si hay una persona en el mundo que tenga estos títulos, que tenga más títulos, nuestros títulos, tenga más títulos, estábamos en 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, la última vez que lo actualizó es el... ¿Cuánto era la última vez? Martes 25 de agosto, usted subió a 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, entonces 2 millones de pesos, si alguno me dice, mira, Carlos Tetérico ganó más que todos ustedes, hizo más de... En fútbol hizo más que vos. Che, no pusimos periodista, pusimos que éramos periodistas. No, y tampoco... Hay que agregarlo. Y tampoco que escribió un libro. No, escribió un libro, sí, porque... ¿Y por qué? Pero periodista, 20 años. Me debes una, Alain, no digo nada, ¿eh? Me debes una. 20 años, me falta un mes, el mes pasado, que no sé cómo salí en el rating. Pero hace 19, 18 que estamos... Diciendo con el amigo Cerasuro la primera vez, ¿no? Ah, Cerasuro le causó un dolor de cabeza al principio. O sea, el primer año lo ganaba. Sí, lo ganó. Nos ganó, después empezamos a ganar, y ganamos siempre. Pero bien, en donde andamos flojo en mujeres, segundo. Esta vez me dijo Alan tercero. Pero estamos siempre segundo. Pero no tengo los ratings, tengo que mirarlo. Este mes no, el que pasó, tengo que mirar. Y este mes. Bueno, pero es lindo, a mí me gusta, me enseñaron así todos los profesores que tuve en la escuela primaria. El profesor Bonani, la señorita Crespo en primer inferior, después en la escuela secundaria el doctor Astolfi. El doctor Astolfi, había una guerra, 1870, 1875, vos le decías 1876, cuatro, a la miércoles, una qué sé yo, un año más, un año menos, el doctor Astolfi. Historia, tiene un libro de historia, y así fue toda la vida. Justo, ping, justo. Y bueno, hay que ser así. Bueno, tenemos que ir a una pausa, Quique, y después seguimos. Y acá agradecemos a toda la gente que nos escribe. @doctorBilardo en Twitter. Bueno, ahora nos queda un minuto, después lo vamos a leer. Vamos, Quique. Muy bien, Quique, bueno, estamos en el final, nos metemos a hablar de fútbol, y es largo el fútbol, ¿eh? Es lindo, la historia es linda, y bueno, por eso después quedan los recuerdos. Y, o sea que no tengo fotos no tengo muchas. ¿No? Sacaban antes fotos. Tengo fotos de la revista del Ciclón hace 1000 años, pero no tengo muchas fotos, no tengo. Pero bueno, es linda, recordar es lindo, ¿no? Aparte, el premio es bueno, che, yo creo, ¿hay alguna radio en el mundo que como no. Radio La Red de este premio? No, se lo digo ¿por yo. Algo? No. No sé si habrá una radio en el mundo. En el mundo hablamos. 2 millones de pesos, o sea, sí. Más o menos, grande rasgo, $200,000, ¿no? No sé, en dólares no hablo, estoy en Argentina. No sé lo que... Bueno, pero no van a dar 2 millones de pesos en una radio alemana, en peso no creo que den el premio. Después se arreglen eso. Yo arreglé en dólares, en la AFA. Y me pagaron $1, yo decía, y dice el contrato, bien dicho, en pesos dólar, dice, y me pagaron el equivalente al peso argentino, a 7 pesos, 8 pesos. Pero no sé, había que hacer juicio, no le puedo hacer juicio a la hoja, no podía. Pero bueno, ¿nos tenemos que ir? Sí, hasta mañana. Hasta mañana, vamos a traer con todos ustedes algún... Algo vamos a traer, algún aparatito de esto vamos a traer. Chao, buenas noches, gracias, por estar acá, a todos los muchachos, gracias.